Dice que la memoria y los recuerdos residen fuera del cerebro. El cerebro es un órgano material. ¿Vale? Entonces, una persona que, por ejemplo, tenga el Alzheimer, que el espíritu es el que... El Alzheimer, lo que está fallando es el cerebro. No, no, es su cerebro. Pero cuando él recupera su momento de lucidez, es una persona normal, perfectamente normal, ¿no? Memoria y recuerdo residen fuera del cerebro. Claro. Están fuera del cerebro. El cerebro es un órgano más, como es el corazón, como es los pulmones, el hígado o cualquier otro órgano. Mi hermana pasó por un proceso de Alzheimer con 46 años. Se fue. Y yo lo que percibí con referente al Alzheimer es que el espíritu deja el cuerpo. Sin lugar a dudas. A ver, no porque se ha muerto, sino mientras está, que no recuerda nada ni nada, yo percibí que mi hermana estaba fuera. Que es lo que él dice. No estaba sí. en el cuerpo. Es más, le cambiaba hasta la cara y todo. Cuando ella recordaba y te miraba y te recordaba y tal, era ella. Pero cuando ella no recordaba nada, le cambiaba la cara. Yo decía, no es mi hermana. Yo tenía miedo, digo, se la habrá metido a alguien. No, es que le cambiaba la cara, no era ella. Y ahora al decir eso, se me ha encendido como la lucecilla, porque yo percibía que el alma de mi hermana se había salido de ella. No estaba allí. Un segundito, que quiero contestarle una cosa. El miércoles pasado hablamos de la muerte y hablábamos precisamente del desapego del espíritu del cuerpo. Una cosa es morir físicamente, es decir, el cerebro ha dejado de funcionar, ya no tiene actividad, pero el cuerpo sigue vivo. Es decir, el corazón, los pulmones, todos los órganos se pueden mantener clínicamente con ayuda exterior, se pueden mantener en vida. De hecho, se hace para utilizar los órganos para los trasplantes, ¿no? Es lo que se suele hacer. O sea, una cosa es la muerte física. Y otra cosa es la muerte, entre comillas, espiritual. Entendiendo como muerte espiritual la separación total del espíritu del cuerpo. Cosa que tampoco ocurre de manera instantánea, sino en un proceso largo y pequeño. Y por eso puede estar fuera del cuerpo, pero aún conectado con ese cordón umbilical o ese cordón de plata que se le suele llamar, ¿no? Creo que todo el mundo ha oído hablar de eso, ¿no? Sigue conectado al cuerpo, pero su espíritu está fuera. ¿Yo puedo ver mi propia muerte? Eso mismo ocurre en los viajes astrales, y claro que puedes verla. Claro, es que la he visto. Claro que puedes verla. Que si eso puede ser, o claro. No, lo que acabo de decir es un viaje astral, es decir, tú sigues conectado con tu cuerpo está en la cama, está durmiendo y tu espíritu se larga. ¿Y dónde se larga? Eso ya es otra historia. Pero que se separa, no se separa, sigue conectado, pero está fuera del cuerpo. Y es lo que está apuntando ella. Claro, pero es que ahí donde tengo yo todo el jaleo. El cacao. Ahí tengo el cacao, sí, ahí le tengo ahí donde le tengo. Y además, a lo mejor son las palabras las que no sé yo definirlas, porque antes he dicho cuerpo, alma y espíritu. Yo te digo lo que yo siento, ¿vale? Que yo siempre he sentido como que, y también tuve un caso también con mi hermana que tuvo una amnesia a raíz de un accidente de moto. Y estuvo sin conocernos a nosotros un año, a toda la familia, un año de calendario. Y luego casi 10, hasta que recompuso un poco toda su vida, ¿no? Pero un año entero que nosotros no los conocía. Entonces, yo siempre veía que ella no era ella. Pero ella, yo no podía dejar de pensar que ella sentía, amaba, era buena persona. Entonces yo todo eso le llamo alma, y en mi caso concreto me pasa igual. Entonces yo soy como una persona que tengo todo eso, como sentimientos, todo eso, y luego tengo algo que busco, mi espíritu, tengo que encontrar que mi alma encuentre mi espíritu, que lo encuentre, que signifique que yo necesito con mi alma llegar a mi espíritu, porque mi espíritu a veces siento que lo tengo y otras veces siento que no lo tengo. Entonces, ahí es donde yo me lío, y cuando me lío con eso, es cuando digo, bueno, si se va y viene, o por qué se puede ir y no volver, o qué pasa, qué es lo que... Todo esto lo hablé el miércoles pasado con el tema de la muerte, los que estabais aquí, pero te lo repito ahora. Que seguro que lo tengo hecho todo un lío. suele ocurrir. Pero mira, imagínate que nosotros, que el espíritu es un astronauta, sí. ¿Vale? Por hacer un símil con algo que no es familiar a nosotros, ¿vale? El espíritu es el astronauta. Está en el mundo espiritual y dice, tengo que ir a la Tierra a vivir un tiempo. Sí. El tiempo que sea. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Las vibraciones que tengo como espíritu no son las condiciones que tengo en la Tierra, por lo cual no podría estar en esas condiciones. Me tengo que revestir, me tengo que proteger de alguna manera con un traje de cosmonauta para poder ir a hacer ese viaje. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el espíritu? Que coge un cuerpo y se lo coloca. Y tiene ese cuerpo para vivir aquí. ¿Qué somos cuando estamos aquí? Cuerpo y espíritu. ¿Que todo eso se puede magnificar? Se puede magnificar. ¿Se le puede dar muchos nombres? Se le puede dar muchos nombres. Yo he dicho antes, esencia, mente, alma, espíritu, yo, super yo. Pues depende de... Es cuestión de palabras. Claro, depende de quién te lo está diciendo, qué religión te lo está diciendo. Que si hablas con los hinduistas, por ejemplo, hablarán de espíritu, pero si hablas con la religión cristiana, e incluso con la mahometana también, pues te hablarán de cuerpo, de alma y de espíritu, como he dicho antes. Pero estamos hablando de lo mismo, que queremos separarlo de alguna forma porque es más fácil o es más manipulable, creo yo, pues muy bien. Pero el hecho es que existe un espíritu que es de verdad lo que nos importa, lo que realmente somos, porque somos espíritu. Por eso he dicho también antes que la vida no es más que una pequeña etapa dentro de una vida muy, muy amplia, y la muerte un pequeño acto que desaparece. Pero la vida real, la vida auténtica, es la espiritual. Esto es una experiencia que necesita el espíritu para poder seguir evolucionando. Eso es este mundo, ¿no? Esta mujer quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Viste que ha hablado que la memoria está fuera del cuerpo, entonces digo yo, hola. ¿Cuál es la causa de que muchas personas jóvenes, en las que me he estado también, no he podido estudiar? No porque mi yo no quisiera, era mi cabeza que no quería. No cogía, me ponía atención, pero cuando terminaba las clases no sabía por dónde empezar. Y entonces digo yo, ¿cuál es la causa? Porque yo, y muchos como yo, van a la escuela por fuerza, porque es que no somos capaces de estudiar. Y no porque somos burros, porque en otras cosas seremos mejores que otros. Sin lugar a duda. Pero ¿cuál eso es la causa? Yo no sé cuál es la causa. Yo lo que sí te puedo decir es una cosa. Tú tienes tu karma. Tú elegiste venir aquí con una serie... Pues no me gusta mi karma. Escúchame, que todo no es karma, ¿eh? O sea, no le echemos ahora la culpa a todo el karma, que no es así. Tú elegiste un eje central de tu vida en el cual tú dijiste, como yo en mi vida anterior me equivoqué en esto, en esto, en esto y en esto, yo quiero volver a la Tierra para reencontrarme con esta gente para reparar esto, esto y esto, y en este orden, ¿vale? Eso va a ocurrir en tu vida, hagas lo que hagas, pasará. Puedes incluso intentar ser consciente de ello, intentar poner remedio para que no ocurran algunos hechos y sin embargo ocurren. Eso es karma. Pero después, alrededor de eso, cada uno tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Con lo cual, influirá mucho tu familia, la educación que te hayan dado, el entorno en el cual te desarrolles. Es decir, van a influir tantas cosas en tu vida que tú utilizarás un derrotero u otro. Y eso ya es personal. Se supone, ¿vale? Si uno viene a reparar algo, elige también la familia, se supone, sí, que ya sabe que la familia, sí, no te va a ayudar. Sí, no, no, o sí, depende. No te va a ayudar a superar. Depende, imagínate, mira, vamos a poner un caso concreto para intentar dilucidar esto un poquito, ¿vale? Imagínate una persona que se ha llevado muy mal, muy, muy mal, de lo peor, de lo más violento con otra persona, ¿vale? Ahora, cuando ese espíritu ha dejado ese cuerpo, deja de ser esa persona, vuelve otra vez a su estado original, que es el mundo espiritual, hace todo ese análisis del cual hemos hablado y decide, y dice, con esta persona me comporté muy mal. Y el primer objetivo que yo quiero tener es reparar esa relación que yo tuve con esa persona. Y ahora, déjame acabar. Y ahora imagínate que esa persona espera todo lo que tiene que esperar, que se den todas las circunstancias, tal y cual, y esa persona nace en el seno de una familia cuya madre, por ejemplo, era esa persona a la que tanto daño le hizo. Entonces, desde el momento del nacimiento ya existe un encontronazo que nadie sabe por qué, pero está ahí. Y existe. Y la misión, tanto de la madre como de la hija que ha venido, como su hija, es superar precisamente eso. Pero ahora, ¿lo logrará o no lo logrará? Ya dependerá de otras circunstancias que no es el karma. Vuelta a empezar. Les quiero decir, hace cuestión de medio año me senté y mi espíritu salió de mi cuerpo. Sí. Yo me vi en otra parte. Sí, viaja atrás. Me vi en otro país. No, me vi en dos países. En otro país. Y vi a un hombre, un joven, de piel. A ellos se lo he contado, a ellos. De piel olivastra, el cabello largo hasta aquí, llevaba un camisón y encima una túnica, y le dije, y me estaba mirando así, me miraba, muy serio, pero mira así, una piel olivastra, la nariz larga, digo, ¿tú eres Jesús? Y no me respondió, pero era él. Y después, al momento siguiente, me vi en Francia. Había una plaza grande y era de dinero, gente de dinero. Porque estaba en un balcón, estaba muy bien vestida, detrás había una sombra de un varón, y yo veía la plaza, gente pobre, pobre, pobre, y gente más bien rica que pasaba. Y pasó un muchacho con una capa encima negra, y al pasar cerca del balcón subió la vista y yo la saludé. Y yo me estaba viendo como si fuera así, de esquina. Y dije yo, oye, pero si esa soy yo, me reconocí en otra vida. Sí. Igual el... Y después volví a mi casa y digo, qué sueño he tenido, qué cosas más raras. ¿Cuál es el...? ¿Qué? Durmiendo. No estaba durmiendo, estaba despierta. Son viajes astrales. Son viajes astrales, seguro. Pero una pregunta te iba a hacer. ¿Eres creyente? Mucho. ¿De qué religión? Yo soy evangelista. Vale. Con lo cual... crees en Dios y crees en Jesús. Profundamente. Se manifiesta. Pues no dude, ni por lo cual es respetable, ¿eh? No estoy diciendo nada en contra de las creencias. Pero no dudes ni un momento que tus creencias también aportan su granito de arena. Y tienen influencia aún en el mundo espiritual. No hay desconexión entre lo que soy hoy y lo que he sido ayer o lo que seré mañana. Después, otro día tuve un viaje astral, tuve una visión. Vi un profeta de medio cuerpo para arriba con una luz que se cegaba. Un ojo celeste muy grande, el cabello medio canoso, y me sonreía, me veía y siempre sonriéndome. Y yo dije, madre, este hombre no le molesta la luz, porque los ojos los tienen abiertos. Aquí en Andalucía, como hay mucha luz, cerramos los ojos para tener un poco más de visión. Y en cambio, a mí me sorprendió que él tenía los ojos muy abiertos y no le molestaba la luz. Había tanta luz al lado suya. Tremendo, pero se reía y se fue. No me dijo nada. Cuando hagas o tengas la oportunidad de hacer algunos de esos viajes o visualizaciones, me da igual, como quieras llamarlo, lleva presente contigo siempre, tenlo presente siempre, que todos los que estamos aquí somos seres energéticos. Esta materia es energía. Más densa, pero energía, ¿vale? Y como tal energía estamos emitiendo permanentemente vibraciones. Y esas vibraciones son luz. Por eso todos somos seres de luz. Pero no nos damos cuenta, o no queremos, o no lo sabemos. Entonces, cuando hagas esos viajes, piensa, en primer lugar, que tú eres tú ya eres un ser de luz. Y por lo tanto, cuando vayas cerca de la luz o donde haya seres de luz, si te fijas bien, no desde tus ojos y tus pensamientos terrenales, sino desde los espirituales, esa luz no te va a molestar para nada. A mí no me molestaba. Pero te preguntaba por qué no le molestaba a él. Porque era la que él. Porque era la suya. Porque era su propia luz. Una luz blanca, blanca, blanca. Fuerte. Claro, pero la luz no es más que energía, no es otra cosa. Energía lumínica, dice la ciencia, ¿no? Pero, una pregunta. Cuando sale proyección astral fuera del cuerpo, ¿es posible que se rompa o se debajo astral que intenten romper el cordón de plata? Romper no puede romperlo. Que intenten influenciarte, sí, o acojonarte de alguna manera, con perdón de la expresión, asustarte para que tú creas que pueden hacerlo, sí. ¿Y puede llegar a provocar un infarto o muerte súbita? No, yo creo que no. Yo creo que no. No te lo puedo asegurar tampoco, porque no llego tan lejos, pero creo que no. Yo creo que la muerte de cada uno es un momento personal, salvo muy raras excepciones. Sí, está elegido, ¿no? Sí, sí. Creo. Cada uno elige la forma y cuándo va a morir. Yo también lo creo. Cuando hablábamos de trazar el plan de vida, trazamos lo que también decíamos por ahí, desde el momento del primer grito de un niño al nacer hasta el último suspiro del viejo al morir, ¿no? ¿Eh? Sí, pero porque desde allí la muerte no la vemos como la vemos desde aquí. Es decir, no es algo aterrador, no es algo que nos asuste, no es algo que nos preocupe. La muerte, visto desde la parte espiritual, es un proceso normal. Yo decía el miércoles pasado precisamente lo siguiente: si en vez de ser nosotros los encarnados, si nosotros fuéramos los espíritus, entonces nosotros veríamos desde aquí, veríamos a los espíritus como fantasmas. ¿Por qué? Porque en realidad un espíritu es un ser que está sepultado dentro de un cuerpo físico. Y hasta que no se libera de él, no es libre. Con lo cual el fantasma sería este cuerpo. ¿Me explico? ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es un nombre que la sociedad le ha dado a una materialización muy sutil de una materia que queda comprendida entre la materia física y la etérica. Porque si tú ves yo por ejemplo he visto un hombre ahí delante mío, ¿eso qué es, un fantasma o es...? Para mí no es un fantasma, es un... Como que ve aquí, por ejemplo... Claro, es un ser que como tú y como yo, es que nos creemos que cuando morimos nos convertimos en santos del tirón o en fantasma, y no es nada de eso. Cuando nos morimos no cambiamos absolutamente nada. Nada cambia en nosotros con la muerte. Lo único que cambia es el cuerpo. De pasar de un cuerpo energético muy denso a pasar a un cuerpo energético menos denso. Pero solo menos denso, algo menos denso. Por lo tanto, cambiamos la forma del cuerpo y el lugar en el que estamos. El lugar, porque nosotros ese cuerpo no somos capaces de verlo, salvo excepciones. Que hay quien los ve. Ella vio mi marido. Sí, por supuesto que sí. Sí, haciéndole una foto. ¿No? Tú viniste a las reuniones, ya sabes que allí hay muchos médiums y sí. Algunos de ellos ven. Pero si ven mucho más de lo que nos imaginamos. Si tú quieres contactar con un espíritu y no puedes, o no se hace de. ¿Puede ser porque está reencarnado? O puede ser porque sencillamente no puede acudir a la cita. Porque está en otro plan y no puede. O porque está haciendo otras cosas. Tú estás en, o yo. Por eso está reencarnado. Pero la vibración, la nuestra, no solamente la de ellos, la nuestra, no está en sintonía con la de ellos. No, o no. ¿No? O no, sí, también, pero no solamente eso. Tú imagínate, ¿trabajas? Bueno, has estado trabajando, ¿no? Tú cuando estás en tu trabajo... No puedes salir a comprar, a hacer las cosas que necesitas para tu casa. ¿Qué? Bueno, como condición normal me refiero, ¿no? Si no eres funcionaria, mejor dicho, a lo mejor sí, puedes hacer eso y mucho más. Pero bueno, me refiero a un trabajo normal y cotidiano. Pues estás en tu trabajo y mientras no termine tu trabajo, tú no te puedes mover de tu puesto de trabajo, o no debes de dejarlo, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. Un espíritu cuando se va de aquí, es que estamos muy confundidos con el tema de la muerte. Cuando se va una persona de este mundo, no deberíamos de llorarle. Si le lloramos, si le pedimos, papá, ayúdame, papá, no me deje, papá, con esto no puedo, tú, como no me ayudes tú, ¿qué voy a hacer yo? No sé qué y no sé cuánto, y todas esas cosas que se suelen decir y que son muy humanas. No digo que no. Pero ¿qué ocurre con esas cosas? Imagínate si tú eres madre. Mi hijo se encuentra fatal. ¿Y cómo me voy yo y dejo a mi hijo en esas condiciones? No me voy. Me voy a quedar a su lado a ver si lo puedo consolar de alguna manera. ¿Qué estamos haciendo? Amarrando a esa persona a este plano terrenal. No lo dejamos seguir su camino evolutivo. Entonces, en primer lugar, hay que dejarlos que sigan. Cuando ha pasado esa transición desde la muerte hasta el plano que le corresponde, en ese plano tiene trabajos que hacer, porque es su trabajo evolutivo. Entonces, no deberíamos de estar molestando cada dos por tres, sino ser consciente de que está en su trabajo y que lo tengo que dejar en paz, porque es su trabajo y es su vida y tiene que seguir progresando su vida. Ya me volveré a reencontrar con él cuando llegue el momento, pero ahora no, este no es el momento. Él está en un plano distinto al tuyo, por lo tanto cada uno tiene que hacer su vida, cada uno en su plano. Entonces, si lo estamos llamando constantemente, ¿qué estamos haciendo? Le estamos cortando aquello que tenga que hacer. A lo mejor está en una época de recuperación. ¿Y cómo se va a recuperar una persona? ¿Quién decía? No me acuerdo quién era. Alguien que ya sé quién era, en la televisión ha sido hoy, una mujer que tenía un hijo con una enfermedad grave y tal, que necesitaba mucha atención, y ella decía, es que estoy en el hospital y no puedo estar en el hospital, me tuvieron que dar de alta porque yo pedí el alta, porque estoy pensando en mi hijo, cómo está, quién estará con él, qué le estará pasando, qué... su estado es tal que era mejor que estuviera con su hijo, porque en el hospital se ponía peor. Entonces está más tranquila con su hijo y la manda. Ahora imagínate que esa persona, ese espíritu, está en ese trance de recuperarse, de recuperación. Si nosotros estamos constantemente cortándole eso, esa necesidad que él tiene, no lo dejamos seguir evolucionando, no lo dejamos seguir mejorando, lo estamos cortando. Y deberíamos de ser más conscientes de esas cosas. Pero claro, aquí no tendríamos que toparnos otra vez con la iglesia. Si la iglesia hubiera sido un poco más consciente, menos manipuladora, y hubiera pensado más en la gente, habría hablado de la muerte en otros términos. Habría sido mucho más generosa al dar la información sobre la muerte. Porque saber saben, pero se lo callan. ¿Por qué? Porque así aterrorizan a la gente, porque así pueden manipular. Porque se puede manipular, se puede llevar a la gente a donde uno quiera. Cuanto menos sepa la gente, más me aprovecho yo. Es así de simple, por desgracia, pero es así. Entonces tengo una pregunta muy tonta, aviso. Entonces yo, por ejemplo, que creo que voy a ver a mi hijo otra vez, si él reencarna, yo ya no lo veo. O sí. También hemos tenido casos donde hemos querido ayudar a una persona anciana en este caso, para que siguiera su camino, para que hiciera la transición y siguiera su camino evolutivo, y no fue posible, porque decía que no, él estaba esperando a su mujer y hasta que su mujer no llegara, no se iba. ¿Eso se puede asegurar? No, yo no te lo puedo asegurar, pero puede ocurrir, sí. A veces creo que no creo por esa creencia de que yo estoy convencida que le voy a volver a ver. Y como me, yo, y como me digan que él va a reencarnar y yo no lo voy a volver a ver, digo, pues no creo. yo te puedo asegurar una cosa, y se lo digo a muchísima gente, sobre todo cuando ayudamos a las personas, ¿no? Decirte que lo vas a volver a ver con absoluta certeza no te lo puedo decir, pero decirte que vas a tener noticias de él con absoluta certeza sí te lo puedo decir. Eso también creo yo, pero, o sea, además, creo a pie juntillo, pero vamos, eso es segurísimo. Es que como creo tanto en eso, estoy tan segura. Además, que cuando se fue a mí me lo dejaron ver, por eso la gente decía, pero ¿cómo puedes tú? Digo, ¿cómo que puede? Pues porque a mí ya me han dicho que está bien, yo lo pude ver allí en el, bueno, una cosa que me pasó, ¿no? Lo pude ver, en fin. Y además, vi a mi hermana, vi a mi hijo vestido, lo vi corriendo para mí, en fin, una serie de cosas, que a partir de ahí dije, pues ya está. Digo, otra yo idea, lo que sí te puedo decir es lo que, conmigo, lo que te acabo de decir, que afirmártelo no te lo puedo afirmar. Ahora, ¿qué es posible? Sí, es muy posible que lo vuelvas a ver. ¿Que nos volveremos a encontrar con el tiempo? Segurísimo. Las personas que estamos aquí, no es por casualidad que estemos aquí. Hay una razón para que todos y cada uno de nosotros estemos aquí sentados. Entonces, al final de nuestra vida, nos hemos conocido millares de personas. Claro. Es lo que te iba a comentar, que ahora, por ejemplo, tú te has apegado al avatar como si fuera tu hijo. Ya. Pero en otra vida a lo mejor ha sido tu marido, no. O ha sido tu vecino, o ha sido el hijo de una hermana. Bueno, ahora tengo un nieto y puede ser... Entonces, verlo lo vas a ver, lo que no lo vas a ver es como tu hijo otra vez. Se le puede presentar. Sí, pero hay posibilidad... Se le puede representar, mejor dicho, como tal. De que a lo mejor venga como un vecino. Para que lo reconozca. Cariño, no, pero... ¿Cómo puedo querer tanto a este vecino? Pero se, no, pero está diciendo, no está hablando de este mundo, ¿no? No. Vamos, yo quería entender. No, que yo... En el plano espiritual. Yo me voy a morir Y volverá a saberlo. Y además es que ya me lo, vamos, yo me lo han dicho ya que lo voy a ver. Bueno, hombre, si te esperas, es, como esta mujer, y, a su, este hombre a su marido, a su posible mujer. Es, claro, posible es. Y que además, vamos, que me pongo, me he puesto lo que quiera, una mano o la otra, lo que pasa. Que te va a esperar. Sí. Posible es, sí, eso no, que no te quepa la, la menor duda. Que no hablamos, niño con síndrome de Down, te quiero decir que. Que, fíjate, que no puedo, no tengo nada. Pero fíjate, un niño con síndrome de Down es una persona probablemente, casi seguro, con un alma ya muy grande. Ya. Porque hay que ser muy grande a aceptar un cuerpo con esas condiciones para venir en esas condiciones a este mundo. Es decir, esa aceptación ya tiene que ser grande. Y fíjate que todas las criaturas que tienen síndrome de Down son la gente que más cariño y más amor dan, los que más. Es increíble. Eso yo he dicho siempre, que o tienes un niño así o no lo puedes entender. No se puede entender, ¿verdad? Porque yo entiendo que desde fuera se tenga que entender otra cosa, ver otra cosa, sentir otra cosa. Porque lo entiendo, o sea que entiendo sí. Pero yo al haberlo tenido, y entonces como... Al haberlo tenido, es que eso era una cosa que a mí me la habían mandado. Es que yo siempre sentí que me la habían mandado. Y me la habían mandado por una cosa muy concreta. Pero fíjate. Se fue de una forma muy concreta. Aprendí teniéndolo una cosa muy concreta. Que hemos hablado esta noche justamente de eso. Sí. No es que te lo hayan mandado, es que él te eligió. Sí. Pero te eligió en base. Pero te eligió en base a otras reuniones que ya veía, ya habíais tenido anteriormente y en la cual quedasteis de acuerdo. Es decir, que aquí nada es casualidad, todo es causa, hay una razón para absolutamente todo. Puede ser, porque además lo que pasó, todo lo que pasó después era increíble, o sea, era todo increíble. O sea, era una cosa como diciéndome, es que me dejó... No te preocupes, pero ese tipo no tengas duelo, no llores, no sufras. O sea, por eso la gente decía, se me ha ido la olla. La gente me decía que se me había ido la olla. Claro, me decía, pues me da igual, pero yo si no sé que está bien, hacer el favor de quitarle todo lo que tiene puesto. Ese tipo de reencarnaciones del tercer tipo que hemos visto, de espíritu elevado, que vienen por misiones muy concretas. Seguro. Para mí también. Para mí también. Normalmente este tipo de gente vienen no a aprender ellos, sino dar enseñanza a su entorno. Y dan mucha enseñanza. Si la gente lo recoge o no lo recoge, ya es otra historia, pero darla la dan, con seguridad. Bueno, más cosas. Teo, un día estoy en el cementerio de San Miguel. Viene una muchacha joven, me hace una pregunta, que si puede cruzar desde donde ella está hasta mí. Le dije que sí, que lo mismo que había pasado para allá, que pasara para aquí. Viene hacia mí. Y desapareció. El cementerio, ahí quieres, el cementerio. Pero te... Es que eso me puede pasar en mi trabajo, como me pasó con el hombre. Pero te estaba preguntando algo más, mucho más profundo que... Fue lo que me preguntó. Claro, pero no lo... A mi santo, porque fui a ver a mi gente del santo y esa que está prohibida. ¿Y no conocía a esa persona? Yo de nada. Una muchacha joven con el pelo por aquí rubio, con un pantaloncito corto. En definitiva, esa muchacha lo que estaba demandando es ayuda. ¿Qué? Ayuda, ayuda. A mí lo único que ella me preguntó es que se me pone los pelos que me dice, ¿puedo cruzar? Claro. ¿Dónde estás tú? Claro, claro, mujer. Yo puedo ir donde estás tú y puedo vivir como estás tú. Y fue, venía hasta mí. Claro, le dice sí, viene. Frío, claro. Porque se quedó Amelia, la pobre. Porque esa conversación debería de haber sido infinitamente más larga. No, es que se fue. Ya, porque cruzó. Cruzó hasta mí. Claro, al cruzar hasta ti y al llegar a ti y ver que no te puede tocar, que no puede... Seguir hablando contigo, dice yo, que pinto aquí. Me veo raya tordía, la verdad. No, pero digo. Pero sí, te entiendo. Digo, es que me veo raya perdida, vaya. La... Ay, ya la has quitado. Iba a hacerle una foto a. Ah, toma, yo te lo pongo otra vez, hija. A la frase esa de que el espíritu no está en la mente, perdona, los recuerdos y tal, y el espíritu. Lo de Van Lommel. espérate. Yo es que quiero que me dio justamente para escuchar eso y leer eso. Ay, no es aquí. No, de la nada. Lo de... No. No, de que... Sí, lo que el cuerpo, o sea, que el espíritu está independientemente de los cinco sentidos y demás, del cuerpo, o sea, y del cerebro. Porque es lo que me ha corroborado algo que yo hice con mi hermana que me pasó. Y yo me creo que yo estaba pirado todo este tiempo. Y ha tenido que pasar 7 años, ¿vale? Bueno, para que yo lea esto aquí. Medio pirado estamos todos, ¿eh? En el sentido de que os voy a contar. Porque mi hermana se encontraba bastante ya mal. Hoy. Se encontraba muy mal. Entonces yo lo que quise hacer es una, mediante una inducción a la meditación, al lado de ella, la quise inducir a la muerte. O sea, una eutanasia natural, pero inducida por mí. Ya, yo también lo he hecho eso. Entonces yo le cogí las manos, empecé, venga cariño, venga, vamos, relájate, tienes que pasar al otro lado, o sea, intenté inducirla, porque la vi que estaba sufriendo muchísimo. Después se quedó un año más, todavía viva, ¿eh? Pero me pasó lo siguiente. Estaba muy mal y yo dije, mira, hoy lo voy a hacer. Voy a ver si puedo y lo voy a hacer. Voy a inducirla para que se vaya y la voy a ayudar. Entonces me senté allí al lado de ella, ta, ta, ta. Y cuando ya llevaba un rato, yo veía que estaba sufriendo. Entonces yo empecé a llorar. Yo digo, es que no se va, no se quiere ir. Porque me agarraba las manos muy fuerte. No era, ¿sabes?, su momento. Total, que en ese momento sentí que había alguien detrás mía. Entonces yo escuché, no sufras. No sufras, Anita, que ella ya no está ahí. Y yo, claro, decía. Miré para atrás y vi a un ser en la habitación, muy alto, y mi hermana estaba al lado. O sea, pero estaba perfectamente. Pero eso fue un... ¿Sabes? Eso no se quedó ahí toda la tarde. Eso fue un... Y vi a mi hermana. Claro, mi hermana me tenía las manos cogidas. Yo hice así, miré, ya no estaba. Y yo dije, vamos a ver, mi hermana me está agarrando, mi hermana no se ha muerto, como la he visto ahí, me están diciendo, tu hermana ya no está ahí, digo, esto es las ganas que tengo yo, no. Por eso te digo, te he dicho que he flipado con esto, porque yo se lo dije a mi madre, y le digo, cuando yo miraba a mi hermana sufriendo tanto con el tema de la Alzheimer, los dolores y demás, yo decía, mamá, mi hermana no está ahí, mi madre, chiquilla, ¿cómo no va a estar tu hermana ahí? No la ves cómo lo está pasando de mal y lo está en un grito. Y digo, a mí me han dicho que mi hermana no está ahí. Yo a mi hermana la he visto que mi hermana no está ahí ya. Y ahora, al leer esto, después de 7 años, yo misma me corroboro. Claro, que lo que yo vi era una realidad. Claro que no era mi sentir. A ver, yo lo hice. No era solo tu deseo. Exacto. A mí me dijeron, ese es tu deseo. Para tu egoísmo, de para no sufrir tú, tu mente te ha dicho, proyecta a tu hermana fuera, así ya no sientes que está sufriendo porque ya se va. Y lo que queda es el avatar y el cuerpo ahí, que evidentemente como todavía le funciona el coco y tal, tal, tal, pues hasta que dure, ¿no? El corazón fuerte, una mujer joven, pero leer esto, por ejemplo, hoy... A mí me ha dicho, no, tú no estás loca, tú lo que viste es real. Tú lo que estás es peor. Yo estoy peor que loca, porque yo ya es que estoy viendo ya cosas demasiado. La relación de lo que está diciendo ella. Cuando pasa eso, porque luego me gustó un tiempo alrededor mía, ¿no? Y un tiempo en casa y todo, ¿no? Como que lo pude comprobar por cosas que pasaron muy mal. ¿Qué pasa con los cuerpos que se incineran? ¿Qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa con ese? O sea, ellos no tienden a ir a algún sitio concreto porque ellos lo necesiten. Cada uno muere de una manera distinta. Y, y cada uno toma conciencia. No, claro, si te pones delante... No se apegan durante un tiempo. Sí. Un tiempo solo. Sí, ¿no? Se apegan, digo, claro. Pero se dan todos los casos, Carmen. Se han dado casos, nosotros hemos ayudado gente que después de muchos años muertos, sí, se seguía viendo dentro de la caja, entrando en el horno crematorio. Sí. ¿Y qué pasa? Y eso lo... y tenía la sensación de que me quemo, que me quemo, que me... hasta que le hicimos ver que no estaba allí, que era un recuerdo que quedaba en él y que lo seguía viviendo. Entonces, porque mejor, no había aceptado eso, entonces, hasta que lo aceptó. Es mejor que sí, que se entierre la gente y luego cuando pase un tiempito... Es igual, es igual. Lo que hay que hacer con la gente cuando muere es hablar con ellos, pero claro, mentalmente, porque si no la gente te toma por loca. Con el cuerpo, con lo que queda de cuerpo. No, no, con su espíritu. Con su espíritu. Con su espíritu y decirle... que se te ha acabado la vida en este cuerpo. Sí, pero es que eso, es que todo el mundo, yo lo pude hacer con mi padre, con mi hijo, pero con todo el mundo no. Imagínate que cuánta gente se está muriendo hoy en día. Está muriendo mucha gente. Claro. Quiero decir que a todo el mundo no se lo puede decir. Por eso ayudamos los viernes. Será mejor. Pues la verdad que ha sido, para mí esto ha sido... Es que esa es nuestra labor. Yo me alegré cuando mi madre murió. Esa es nuestra labor. Le pese a cualquiera, o mira, esta tía hay que ver qué mala es. No. Mi madre está muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tú dices. Y yo pedía la muerte a Dios o a quien fuera. Y mi madre vino y se la llevó. Pero esa es la parte humana. Esa es la parte humana y es lógica, no es, yo no critico eso, ni mucho menos. Pero cada persona muere cuando le corresponde, cuando le toca. Lo mismo que ella intentó que se le acabe este sufrimiento y se vaya ya de una puñetera vez, no lo consiguió hasta que no llegó su momento. Y si por casualidad hubieras practicado la eutanasia, por ejemplo... ¿Eh? Y hubiera provocado realmente la muerte física. O hubiera provocado un karma. Sí. Independientemente de ello. Pero a ella también se quedaría en hasta ese. Hasta el que le pertenece. Hasta el tiempo que le correspondía haber estado en este mundo. Claro. Entonces, no hemos conseguido aliviarla, al revés. Lo hemos cambiado de sitio, pero solo la hemos aparcado. Claro, claro. A mí es que me prepararon al mando. Sí. Al contrario, yo lo que me di cuenta es que querías... yo estaba preparada que haya hecho la foto. Ah, vale. Es que para mí ha sido una revelación, ¿sabes? Esto para mí ha sido una revelación. ¿La quito? ¿Queréis alguna cosa más? Me ha encantado esto. Bueno, hay cosas. Bueno, yo me marcho. Pues... es hermoso porque así no están sufriendo realmente. ¿Perdón? ¿No? Es un alivio. ¿Para cerrarlo? Pues no sé, después de esto. Ay. Bueno, pues no enfoque allí. Lo que hablábamos de antes, estuve leyendo en un libro, un padre y un hijo. El padre va y se hace una regresión, porque se llevaba muy mal con el hijo, y en la regresión le sale que es que en vidas anteriores habían sido dos rivales por culpa de una mujer. Coinciden en esta vida y se matan vivos los dos. Y el hombre decía, es que no es posible, ¿cómo me llevo yo tan mal con mi...? Y salió la respuesta ahí. Y esta noche también. Por eso digo que fue... Bueno. En una manera... Con esta exposición lo que hemos tratado de dar una imagen algo más amplia o un poquitín de conocimiento con respecto a un tema que desconocemos. En la mayoría de los casos, y que espero que haya servido para aclarar un poco algunas dudas y mirar las perspectivas de nuestras vidas y de nuestro futuro próximo desde otro punto de vista, ¿no? Así que gracias por la asistencia. Muchas gracias. Y buenas noches.